aunque digas que no, yo sé que sí. Lo que más te ha gustado a ti de mí fueron mis botas. Aunque la verdad yo ni me ofendo, porque mis botas son parte de mi atuendo y la que me quiere a mí. Quiere a mis botas. Mira cómo brillan con el sol, hasta tú te reflejas en ellas. A veces siento que las quiero más que a ti, porque estoy seguro y sé que si tú te fijaste en mí fue por mis botas. Yo sé que sí, lo que más te ha gustado a ti de mí fueron mis botas. Sigo sintiendo que las quiero más que a ti, porque estoy seguro y sé que si tú te fijaste en mí fue por mis botas. Mira cómo brillan con el sol. Que las quiero más que a ti, porque estoy seguro y sé que si tú te fijaste en mí fue por mis botas. Aunque digas que no, yo sé que sí.